En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo que fue ayer, estuvimos recorriendo junto a los compañeros de Proyecto Nacional el ex pozo de Banfield, que fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes que tuvo la última dictadura cívico-militar. Bueno, llegamos ayer durante la tarde en una jornada que la verdad fue bastante fuerte en cuanto a las sensaciones y a la historia que nos iban contando en el camino. Y bueno, así que en cierto modo contentos por haber podido participar y recorrer el lugar y la buena predisposición que tuvieron ahí las personas para poder abrirnos las puertas en un día tan especial como ayer. Sí, la verdad que, como decís, es jóvenes, la mayoría, todos en realidad jóvenes, pibes que van a la secundaria todavía, algunos a la universidad, muy impactados. Todos estábamos emocionados, sensibles. Es un lugar bastante frío por ley y por una cuestión también del juicio que todavía se mantiene en marcha. Se da todos los martes, si no me equivoco, a las 18 horas, hasta que culmine. Tiene que permanecer el lugar con el aspecto físico que tuvo siempre. Así que, más allá de la limpieza típica, las paredes, las puertas, las ventanas permanecen todo como estaba en aquel entonces. Así que fue muchísimo más tétrico, más frío pasar por ese lugar. Nos contaban durante el recorrido que fue un espacio que estuvo abierto, si bien fue una brigada de información de información de la policía hasta el año 2006, que eso también es bastante polémico porque después de las detenciones clandestinas siguió funcionando normalmente. Si bien estaba esa brigada de la policía, funcionó como centro clandestino de detención desde 1974 hasta 1978, lo que también indicaba que este tipo de cosas venían pasando desde la democracia, ¿no? Recordemos que la dictadura empezó en el 76. Así que bueno, todos los compañeros y compañeras muy atentos a todo lo que nos iban contando. Si bien algo de la historia vamos conociendo, había detalles muy particulares de la ciudad que bueno, fuimos conociendo durante el camino. Bueno, a través en lo personal, por suerte, la Universidad de Lanús, en la que yo estudio mi carrera, me ha traído muchas nuevas experiencias y gente conocida que ahora estoy, bueno, empezando a relacionarme de otra forma, y este compañero en particular que trabaja en los recorridos del ex pozo de Banfield, trabajando en conjunto con cuestiones de la facultad y pensando en este mes de la memoria que es tan importante. Bueno, pensamos en que era importante justamente hacer un recorrido, poder visitar el lugar y sobre todo hacer llegar cierta información y todo lo que hizo a la jornada de ayer, sobre todo a los pibes y pibas que están recién arrancando por este camino y que tienen mucha curiosidad y muchas ganas de saber y de participar. Hay ciertos sectores que, por lo del juicio que te comentaba anteriormente, no se puede pasar, por el momento está prohibido hasta que terminen de hacer ciertas investigaciones. Sí, en la parte de afuera se veía agujeros de balazos. La realidad es que se veía eso, que era muy, muy escalofriante, la verdad que fue muy fuerte. Pudimos recorrer todo el sector del patio de afuera, algunas habitaciones internas, pero no todo el lugar por esta situación de lo del juicio. Está bastante comprometido en cuanto, bueno, a la infraestructura, porque se tiene que mantener con la misma fachada, digamos. Así que sí, fue en ese sentido recorrer todo lo mismo que vivían las personas que pasaron por ahí. Nos contaban durante el recorrido que hubo entre 300 y 400 detenidos desaparecidos en ese pozo. Más de 10 niños y niñas se estima que nacieron en ese lugar, de los cuales solamente recuperaron 5. No solo argentinos, también hubo uruguayos, paraguayos, bolivianos que también militaban y tenían participación política durante ese tiempo, así que también pasaban por ese lugar. Y bueno, como ha pasado durante la historia de la dictadura, durante esos años se iban moviendo de lugar porque se corría la voz, se llegaba la información de que las personas, los familiares, los amigos estaban encerrados ahí e iban a protestar. Entonces se iban cambiando de lugar, por eso duró tan corto tiempo. En el 78 se cerró ese centro clandestino, pero en esos 4 años llegábamos a ver en las paredes alto, tenían unas ventanitas así chiquititas para respirar, cubículos de uno por uno para meter a 3 o 4 personas, donde las torturaban, asesinaban, bueno, todo lo que ya sabemos. Sí, es parte de nuestra historia, pero por más que haya pasado el tiempo y por más que siga pasando, es importantísimo recordarlo. Puntualmente esta última dictadura fue la más fuerte, la más grave que tuvo la Argentina, pero hubo muchísimos golpes de Estado en nuestra Argentina años anteriores que venían derrocando gobiernos populares. Es importante recordar la historia, es importante saberla, es importante participar y acercarse a estos lugares para saber lo que realmente pasaba, porque no le sucedía a personas, como hablábamos ayer, a superhéroes, eran vecinos comunes y corrientes que, deportistas, estudiantes, trabajadores, que se involucraban para tener una comunidad mejor y por eso mismo les pasaba lo que comentábamos recién. Así que justamente es muy importante rememorar todo esto para que, bueno, como dice la frase, memoria por la verdad y la justicia, para que tengamos al fin toda la verdad y se haga justicia, no solo por la justicia en sí que corresponde y está perfecto, sino también para que no vuelva a pasar. Vivimos en una democracia plena, así que hay que cuidarla muchísimo y por supuesto no volver a este tipo de golpes cívico-militares donde no solo participaron militares, sino también gente de doctores, la iglesia, escribanos con, bueno, ayer hablábamos muchísimo que no solamente fue una cuestión de genocidio por el pensamiento o por las ideologías políticas, sino también se robaron muchísimas empresas, casas, terrenos, a través de las torturas, haciendo firmar escrituras a las personas que estaban allí adentro. Así que fue un plan sistemático pensado a gran escala, no solo por la ideología política, así que es importantísimo recordar para que no vuelva a suceder nada de eso.